25 de septiembre de 2002. Irkutsk, Siberia, Rusia. Miles de testigos observan asombrados un gigantesco meteorito. Lo describen como una enorme esfera luminosa. Primero se presenta como de color blanco, posteriormente es azulada y finalmente rojiza. Al mismo tiempo que se produce la observación, se registra un inmenso estampido sónico. Instantes después, la caída del meteorito genera un leve movimiento sísmico que fue captado por la Universidad de Irkutsk. Gracias a ello se logra localizar el punto exacto del impacto. Los efectos del paso del meteorito fueron de lo más extraño. Un ejemplo de ello se registra en el aeropuerto de Mama. Aquella noche las instalaciones se quedaron desprovistas de suministro eléctrico. Los empleados llegaron a relatar cómo durante el paso del meteorito algunos postes de madera emitieron luminosidades. Según los expertos, este hecho se debió a que el meteorito generó algún tipo de corriente alterna que cargó de electricidad algunos puntos sensibles que actuaron como receptores. Este y otros hechos sirvieron para que se calificara de extraño el bólido que cayó sobre Siberia. A algunos paisanos, lógicamente, todo aquello les recordó otro incidente similar ocurrido allí mismo en el año 1908. Hablamos, claro está, del caso de Tunguska. Un equipo de estudiosos capitaneado por el físico Vadim Chernobrov decidió investigar este hecho. A medida que su equipo recogía datos, las evidencias fueron haciéndose de lo más extrañas. Algo que llamó la atención al investigador fue el elevado índice de urgencias hospitalarias en la ciudad más próxima al lugar del impacto. Esas urgencias se registraron en las 12 horas siguientes al paso del meteorito. Curiosamente, todos aquellos problemas tuvieron que ver con asuntos relacionados con la tensión arterial. Pero esto no fue lo único que sucedió. El investigador también descubrió que una semana después del suceso se registraron numerosas afecciones en los habitantes de Bodaibo. El elevado índice de problemas de salud duró aproximadamente 6 meses. Tras analizar muchos de aquellos casos, Chernobrov averiguó que aquellos pacientes sufrieron efectos muy similares a los resultantes de una exposición a radioactividad. Además, sus equipos de medición comprobaron cómo durante varias semanas los índices que la registraron marcaron niveles del doble de lo habitual en la zona. No fue tarea sencilla para Chernobrov localizar el epicentro del impacto, pero localizarlo era una tarea más que fundamental para él. Hubo que esperar 10 meses hasta lograrlo. La zona en la que cayó el meteorito era casi inaccesible. Cuando llegó allí con sus colaboradores encontró algo sorprendente, algo que jamás antes había pasado. Localizó en la zona hasta 20 cráteres, nada menos que 20 cráteres, cada uno de los cuales medía unos 20 metros de diámetro. Sin embargo, no halló restos de la piedra cósmica que cayó sobre la zona en septiembre de 2002. En su informe final, el investigador concluyó que la caída de aquel meteorito presentaba enormes anomalías. Por su aspecto y tamaño, deberían haberse encontrado restos físicos del bólido, sin embargo, se esfumaron. Tampoco era habitual que aquello hubiera generado efectos electromagnéticos al mismo tiempo que sobrevolaba Siberia. Pero lo más sorprendente de todo es que el artefacto dejara tras de sí efectos radiactivos. Se trataba, sin lugar a dudas, de un expediente X moderno en la Rusia más oriental y desconocida. El impacto de aquel curioso meteorito que cargó de electricidad algunos postes de luz. Un hecho sorprendente, pero que estas cosas pasan en Siberia. Están pasando constantemente. El pasado domingo hablamos de ese huracán que devastó 3 kilómetros cuadrados de la superficie siberiana. Es un lugar muy atrayente para los extraños fenómenos. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián.